Comparando nuestra vida, debemos aprovechar, disfrutemos los momentos, no paremos de cantar. ¿Será que este pajarito por ahí puede ocurrir por dejarle abandonado? Hoy ya ni quiere existir. Aunque la puerta está abierta, él ya no quiere salir. Vive gacha la cabeza, no levanta su perfil. Ya no salta ni se para, ya ha dejado de cantar. ¿Será que este pajarito ya habrá cumplido su edad?